mundo va a acabar. Que todo lo que somos, todo lo que fuimos, se va a terminar. Pero yo no sé, no sé qué pensar. Si se quita, si se añade, antes que se acabe. Y la vida sigue así. Si se quita, si se añade, antes que se acabe.